Bueno, en realidad, yo he tratado en cierta manera de no tocar al alcalde, puesto que él, como tú dices, está en la palestra, él lleva 18 años en el municipio, 14 años de alcalde y 4 de concejal. Por lo tanto, la gente él lo conoce, en todos los rincones de nuestra comuna. Él es una persona que ha trabajado por nuestra comuna, pero también la gestión, los tiempos, las mismas personas son las que tienen que evaluar eso, ¿ya? Yo no quiero entrar a decir si él es bueno o es malo. Lo único que puedo decir es que él es una persona, hijo de esta comuna de Lanco, al igual que yo. Somos personas que tenemos nuestros padres acá, él es de una familia, ¿no es cierto?, italiana que llegó a Lanco. Yo soy hijo de Sergio Peña Gutiérrez, nació en Antilwe, aquí en la comuna de Lanco. Su abuela, una mujer mapuche, por lo tanto, mis raíces, las de él, las de mi abuelo, las mías, son las quinas. Y nosotros, él, tanto el alcalde actual, en estos 18 años que lleva en el municipio, en su corazón, en su sentir, tiene que haber querido lo mejor para su comuna. Al igual que yo amo esta comuna, prácticamente el 98, el 97% de mi vida he estado acá. Por lo tanto, la gente tiene la posibilidad hoy día de evaluar si él es una persona que debe continuar el proyecto que está llevando, y las personas tienen una nueva opción, ¿no es cierto?, de decir, este joven que está acá puede hacer las cosas mejor, o en realidad necesitamos un cambio, ya llevamos mucho tiempo y a veces es bueno que estos cambios ocurran. Pero en el fondo eso es a criterio de las personas. Nosotros, fíjate que hemos, más allá de lo que él pueda decir de mí, soy una persona que hoy día soy candidato, pero en una forma natural, sin ninguna manipulación ni de ningún tipo. Yo soy una persona que en cierta manera lleva 4 años concejal, y la gente en cierta manera cuando se hizo una encuesta, yo competí con Omar Santana, que había sido alcalde y había sacado la primera mayoría como concejal, y le gané bien. Y también ha estado Luis Pineda, que es el candidato a concejal hoy día, y que él fue candidato anteriormente por la Alianza. Por lo tanto, le gané a dos personeros políticos importantes, y eso no lo dije yo, lo dijo la comunidad. Y en ese aspecto, yo creo que soy un candidato natural, que es totalmente fuera de la política tradicional, esa política que nace en los años 60, donde la gente piensa que los estados deben controlar todo, y que en cierta manera se va estructurando y se van cambiando a medida que el mundo avanza. Pero nosotros pensamos que tenemos una forma diferente de hacer política. Nosotros no queremos ser partidistas ni mirar a la gente porque pertenece a un color político, apoyar las manos, ¿no? Sino que para nosotros todos los hijos de esta comuna, los que llegan, los que son nacidos acá y los que han llegado después a nuestra comuna de bien, gente de bien, van a tener todos la misma calidad. Nosotros queremos hacer un municipio de puertas abiertas, ¿no es cierto? Que la gente, el campesino, cuando vaya a visitarnos a la comuna, esté que se sienta acogido, que la persona que lo atienda ahí se coloque en el lugar de ese campesino que a veces tiene que viajar, o sea, no que a veces tiene que viajar a Lanco, necesita tiempo, necesita pasarse de frío cuando hace frío, mojarse cuando se moja o cuando hace mucho calor llegar muy caluroso. Entonces nosotros tenemos una forma muy diferente, muy pluralista, muy divergente. Nosotros, tú me conoces, Carlos, nunca más allá de las diferencias políticas que vamos a tener, la persona siempre se respeta y también se respeta el pensamiento de cada uno. Y en ese aspecto yo no quisiera en realidad referirme a lo que él pudo haber dicho de mí o no, sino que nosotros tenemos una opción diferente y hemos querido llegar a todos los lugares campesinos, a todos los lugares. No hemos querido dejar a nadie de lado, incluso donde está Don Luis por ahí en alguna foto, igual pasamos, porque en realidad ellos tienen que conocer, porque nosotros no queremos hacer seguimiento ni marcando casas ni personas. Nosotros vamos a trabajar fuertemente por nuestra gente y vamos a hacer lo mejor de nosotros mismos. ¿Podremos cometer errores? Podríamos cometer error, pero nunca de mala fe ni queriéndolo hacer. El municipio de Puertas Abiertas mencionabas tú, digamos. Hoy día tú consideras que la gestión ha estado un poco marcada solamente en el ámbito político, de apoyar, digamos, los partidarios, el alcalde, solamente desde la gestión que ha hecho Luis Cubertino, ¿no? No, mira, fíjate que no, y yo quiero ser sincero, lo que nosotros hemos recogido del campesino, de que cada vez que llega Lanco no hay una cordialidad, no hay un trabajo, no hay una solución rápida. A veces tienen que ir 2 o 3 veces. Aquí mismo hay personas que han pedido que los vengan a visitar porque están en pésimas condiciones. Ver a una señora, ¿no es cierto?, que de tercera edad, a 3 kilómetros de cerro arriba, y verlo con su marido ahí, ciego, ver a esa persona que se le está pasando su casa un día de lluvia y se le está mojando su casa, esas cosas, ante un paisaje maravilloso desde arriba, a uno en realidad lo tocan fuertemente, porque en estos tiempos no puede ocurrir. Pero lo que las personas reclaman es que no los han venido a visitar. ¿Y qué significa en un municipio de puertas abiertas? Que cuando un campesino o cualquier persona que vive en la ciudadanía se sienta acogido, que se sienta como en segunda casa, que se le ofrezca realmente hasta un cafecito. Si el campesino cuando llegamos nosotros a nuestras casas, el campesino nos atiende bien, nos ofrece un buen mate, la casera, ¿no es cierto?, nos ofrece un buen mate, si tiene una tortillita la comparte. Eso es lo que nosotros queremos, que la gente, y no solamente la gente del municipio, la gente que está trabajando ahí, queremos que la gente que vive la ciudadanía sienta cuando esa persona le va a vender una verdura, ¿no es cierto?, o cuando lleva alguna actividad de algún vecino por ahí en alguna población, le digan de repente: pase, señora, necesito un baño, pase, aquí está mi baño. Es a lo que montamos nosotros, a los temas valóricos, y eso es lo que queremos emprender en nuestra sociedad, que nos conozcamos más, que empaticemos más, para que en cierta manera podamos ir no solamente preocupados de la mente y el cuerpo, ¿no es cierto?, que tienen que ver con cosas materiales, sino que tengamos siempre presente el espíritu, y ahí es donde están los valores que nosotros estábamos trabajando. Es un proyecto nuevo, diferente, pero creemos que no solamente las autoridades den lo mejor de sí, sino que también nosotros como ciudadanos demos lo mejor y vamos mejorando nosotros mismos con nuestros vecinos, con la gente que vamos habitando cercano, ¿no es cierto?, ya sea en una junta vecinal, ya sea en una comunidad o en algún sector. Rolando, mira, tú te declaras, autodeclaras un candidato joven, ¿no? Sí, muy joven. ¿Sí? ¿Qué edad tienes 50 tú? 50 años. 50 años. Sí. ¿Y eso tú consideras que...? Muy joven. La política, muy joven, puesto que yo siempre he tenido una independencia. Y hace 4 años y medio más o menos que pertenezco a un partido político, puesto que hacía en tres periodos anteriores me habían pedido que fuera candidato, porque yo me dedicaba mucho a los temas deportivos. Yeah. Entonces yo siempre estaba ligado al deporte, puesto que veía que mi diezmo lo pagaba ahí. Lo pagaba con mi tiempo libre, entregándolo a los jóvenes y a los niños. Y en ese aspecto, cuando tomé la decisión de ir, debía estar inscrito y me inscribí en Renovación Nacional, puesto que mis raíces están ahí. Mi padre siempre fue del Partido Nacional y fue de Renovación Nacional, por lo tanto mi mesa siempre funcionó en ese entorno, porque para mí los ideales, los partidos son todos buenos, todos apuntan a una mejor sociedad, ¿no es cierto?, apuntan al bien común. Y en ese aspecto, fíjate que hoy día la política partidista para mí es una línea, ¿no es cierto?, donde tú puedes... Y necesaria para la gente, que para las autoridades comunales son puertas que se te abren para el bien de los demás, puesto que un país está administrado, ¿no es cierto?, por un partido político, por una alianza o una coalición, o en este caso por la Concertación, que han sido los que nos han llevado a la administración. Y en ese aspecto yo te digo, nosotros estamos llanos a querer a nuestra gente. Yo soy un blanquino de corazón, y en ese aspecto tratamos de mantener la humildad, y creo que siempre va a estar. Y cuando Dios me coloca en esta línea de haber ganado ya una primera etapa, ¿no es cierto?, al interior de nosotros, como candidato, hoy día cuando se den las elecciones y le digo a Dios: si me colocaste acá, no me abandones nunca, porque yo necesito que tú estés presente siempre. Y tú sabes que Dios es una persona que quiere a todos sus hijos y por igual. Bien. Mira, hoy día como candidato, ustedes están generando... Una de las críticas que hacía Luis Pineda, porque también estuvo él acá, la falta de equipos al interior de la municipalidad. ¿Ustedes qué están ofreciendo hoy día como equipo de trabajo? ¿Hay equipo? ¿Se ve equipo? ¿Cómo piensan enfrentar hoy día? Porque, claro, una cosa cuando uno está al otro lado, en la otra vereda, tiende a encontrar todo malo. Pero otra cosa es con guitarra. Exacto. Cuando uno está adentro, porque finalmente todos sabemos que los municipios se pueden hacer muchas cosas, pero también tiene una serie de falencias, de carencias, sobre todo de equipos de trabajo, porque hoy día dentro de los municipios no tenemos, los municipios no se hicieron profesionalizados, ¿ya? Entonces todo el andar, todo el caminar, toda la experiencia recogida con los municipios ha sido a través de ser hijos del rigor. Entonces, frente a eso, digamos, hoy día ustedes como coalición, porque ustedes están como coalición trabajando, ¿qué ofrecen? a la comuna? Mira, ¿cuáles son los temas concretos? Tiempo, cosas concretas. Porque claro, o sea, desde el punto de vista de lo que tú planteas, mira, efectivamente desde el punto de vista de ser positivo frente a algunas cosas, es súper valorable, digamos, tener una condición, tener power frente al tema. Pero sin embargo, cuando uno llega a esta forma de generar acciones, de trabajo, ahí hay que ponerle injundia al tema, po. Exacto. Hay que ponerle tiempo, hay que ponerle plazo. Exacto. Hay que gestionar y todo eso. Y ahí el power, digamos, efectivamente sirve. Pero hoy día también, efectivamente, los municipios, y una realidad nacional, los municipios, sabemos todos que la realidad de los municipios hoy día es el 90%. Como dato, depende del Fondo Común Municipal. Entonces, y Lanco no está, digamos, ajeno a esa realidad. Correcto. Mira, en realidad, respecto a tu pregunta, en los municipios, ¿no es cierto?, el 35% de este Fondo Común Municipal se va a remuneraciones, ¿ya? Y dentro de eso, el 20% son personas que están con contratos indefinidos, son funcionarios municipales. El otro 5% y el otro 10% se va, ¿no es cierto?, a contrata y se va también a honorarios. Y los equipos de la municipalidad están ahí. Como tú dices, hay ciertas falencias con respecto a que no había una capacitación. Nosotros vamos a estar fuertemente a capacitarlo a ellos. Nosotros vamos a exigir que primero que nada que se atienda bien a las personas. Y no digo que todos atienden mal. Hay personas que a nosotros puntualmente nos reclaman. Pero nosotros queremos que ellos sientan que se plasmen de este proyecto, como mucha gente se ha ido agregando y se ha ido conectando con nosotros, porque le hemos hecho un valor agregado a esto. Porque normalmente se preocupan, ¿no es cierto?, de cómo solucionamos los problemas, cómo ofrecemos esto, cómo arreglamos, ¿no es cierto?, el tema de la contaminación, cómo arreglamos las plantas de tratamiento, cómo son cosas que están ahí latentes, cómo sacamos un cuerpo de bombero, cómo sacamos un CEFAN. Esas son cosas más materiales de gestión. Pero nosotros le hemos agregado justamente la parte valórica. Y en ese aspecto nosotros tenemos que, en cierta manera, mostrar y hay que se plasme dentro del municipio, de los funcionarios municipales que están, ¿no es cierto?, que son funcionarios con contrato indefinido, que son de planta. Con ellos queremos conversar y queremos llegar, que se vayan incorporando a este proyecto. Aquí no hay una nichona, ¿no es cierto?, como va a empezar a cortarlos ahí de ahí. No, no, no es el espíritu de nosotros. Nosotros, el espíritu nuestro es que esa gente, potenciarla para lo que nosotros queremos, sobre todo en el tema valórico, de que cuando nuestros campesinos vayan en sus servicios los atiendan bien. No solamente los campesinos, como te decía, sino que cualquier ciudadano que vaya a nuestra municipalidad. El tema de las contrataciones, ¿no es cierto?, es ahí donde nosotros tenemos las apuestas, donde están los honorarios, puesto que nosotros debemos exigir de que sean, que den al máximo su tiempo, pero preocupados de que esa gente tenga esa vocación de servicio, puesto que tienen que dar más allá del horario, y queremos que sea gente preferentemente lanquina, que cuando no tenga que tomar el bus para irse a Valdivia o a Panguipulli o a alguna comuna vecina, de gente que viene a trabajar cuando nosotros tenemos gente acá, puesto que esas personas también tienen el compromiso con su comuna porque son hijos de esta comuna. Nosotros queremos apostar fuertemente a esos equipos de excelencia, la gente que, los cargos de confianza que debe tener el alcalde, ¿no es cierto?, más los equipos que ahí queden, nosotros queremos plasmarlo. Porque más allá, ¿no es cierto?, de un tema político partidista, nosotros queremos que a Lanco le vaya bien. Y en ese aspecto, este equipo de gente de excelencia debe estar preocupado. Mira, te voy a dar un ejemplo. Los PDTI y los PRODESAL, todos esos técnicos que trabajan ahí, o profesionales o técnicos, ¿no es cierto?, que están trabajando ahí, son contratados por el alcalde y el jefe de área, o en este caso el jefe de INDAP, es el que los contrata, en común acuerdo. El alcalde tiene toda la potestad de exigirle a esos profesionales, de exigirle. Hoy día aquí tuvieron un problema con una persona que tuvo mucha licencia. Hoy día están pidiendo que esa persona no venga porque nuevamente aparece con licencia. Esas cosas, si hubo un problema el año pasado, uno tiene que ser consecuente con las personas que se enferman, obviamente, pero también tenemos un grupo de gente que debe ser atendido. Es como el profesor que empieza a fallar mucho, pero nosotros nos debemos a los alumnos. En este caso nos debemos a los campesinos. Esos profesionales tú les puedes pedir, más allá de su función técnica, ¿no es cierto?, que tiene que cumplir él con las visitas y con su profesionalismo para tener temas productivos, que mejoren, tiene que preocuparse también de temas sociales. Tiene que tener una conectividad él, una conectividad con lo que pasa a su alrededor, de la familia. porque hay problemas sociales, hay alguna persona postrada, una persona muy enferma, un camino donde no lo podemos sacar, atenderlo urgentemente, y cualquier necesidad, si hay una persona que se le está pasando el techo de la casa, como la señora que te decían antes, tiene que comunicarlo. Y para eso nosotros vamos a crear un departamento de desarrollo rural, que vamos a partir con un profesional que va a ser un nexo, que va a estar preocupado netamente de los campesinos, una persona que va a estar ahí preocupado no solamente del tema productivo, porque hoy día salió un nuevo PDTI que atiende a 119 familias más aledañas a Malargüe. Son 119 familias más, que va a completar un total de 650 familias atendidas en el campo, pero nos quedan como 450 familias más que deben ser atendidas. Y esas personas, tiene que haber un nexo, tiene que haber un apoyo. Y nosotros, con este profesional, vamos a tener la posibilidad de bajar recursos y servicios, ¿no es cierto? Sobre todo que hoy día no están llegando los campesinos. La información a tiempo para que hagan sus proyectos del FOSI, Cercotec, el CERNAM, el CENSE. Hay una infinidad de cosas que la CONADI, que debe estar presente, sobre todo en los sectores como este, ¿no es cierto?, en estas comunidades, y tiene que estar la información a tiempo, y la persona que trabaja ahí tiene que estar haciendo proyectos, bajando recursos. Miren, los coches, te voy a dar se inauguraron 70 pozos a cada familia, son norias que están en el mismo terreno. 70 familias recibieron hace muy poquito ese pozo, y hoy día están postulando 120 más. Y aquí yo pregunto, y los que me están escuchando, ¿saben de qué se pueden postular un pozo? Solamente tienen que tener energía eléctrica. Y esas son las cosas que nosotros queremos, o sea, que los recursos que están saliendo de los gobiernos que estén de turno lleguen a nuestra gente. Y para eso necesitamos gente profesional, gente que haga los proyectos y que dé más allá de la hora que tiene que irse, o que simplemente muchas veces no tiene la voluntad ni siquiera la generosidad para atender a las personas. Y en eso apunta justamente a lo que tú dices. Y podemos hacerlo. Y con la gente que está trabajando igual. Porque es cosa que se conecten con el cuerpo, mente y espíritu. Porque el espíritu es el que tenemos abandonado. Ponerlo a ser empático, colocarlo en el lugar de la otra persona. Y en eso es lo que vamos a trabajar fuertemente. Y te aseguro, Carlito, que nos va a ir muy bien, puesto que nosotros hemos colocado nuestro corazón en nuestro programa. No estamos ofreciendo cosas, castillos en el aire. Estamos solamente ofreciendo gestión. Porque hay recursos, muchos recursos. Es como el campesino, ¿no es cierto?, que tiene el árbol lleno de manzanas. Estamos esperando que se nos caigan las manzanas y esas las recogemos. Cuando si nosotros nos preocupamos, colocamos una escalera, la llevamos con el canasto y bajamos la manzana y la tomamos, es la gestión la que nos está faltando. Porque hay que traerlo, hay que tener proyectos. Y en ese aspecto tú me decías delante de que hablar a veces de una gestión. Nosotros vemos, por ejemplo, que este año la inversión regional fueron 1.450 millones del municipio. Y si tú te vas a las comunas vecinas, como San José de la Mariquina, y te puedo colocar también la de Paillaco, porque se podría pensar que porque el alcalde de la Concertación no le llegan los recursos, también nos triplican y nos cuatriplican en el presupuesto. Y no quiero ser también peyorativo tampoco, ni tampoco pasar a llegar, pero los coches tienen casi 15 mil millones de inversión, o sea, casi 10 veces de nosotros. Y ahí se trabaja con personal de excelencia. No se trata que el alcalde sea acá, porque se la sepa toda. No, el alcalde yo creo que tiene que tener la capacidad de ver que las personas que van a trabajar ahí, cuando tú contratas los técnicos, los profesionales de INTAP, cuando llega un nuevo profesional que se va a preocupar de solamente los campesinos, que está preocupado de todo el contenido, de traer recursos, de traer valores, de trabajar con ellos, preocupado de la educación, de la salud, de los temas sociales, de los temas productivos, nosotros creemos que nos va a ir muy bien. Porque es gestión en sí. Y si le colocamos nuestra fuerza, nuestro corazón, nuestro sentimiento, las cosas van a funcionar bien. Y yo creo que gente como tú, Carlito, que has trabajado también con la gente, que has trabajado en temas de vivienda, eres una persona que está en el campo, que es casada con una mujer mapuche, tienes mucha riqueza en tu interior. Y esa riqueza es la que nosotros queremos rescatar de las personas, que den lo mejor de sí para la sociedad. Porque nosotros estamos en un proyecto y la gente que trabaja en el municipio tiene que conectarse para ello. Porque la mayor cercanía que tiene la gente hoy día para solucionar sus problemas es la municipalidad. Bien, mira, respecto al tema de lo que tú planteas del PDTI, un tema no menor, fíjate. Efectivamente tú apuntas bien, aquí una persona que fue contratada y estuvo más o menos un año, contratada en horario, y con todo su periodo de contrata con licencia, ¿ya? Bueno, yo entiendo que desde el punto de vista legal, las contrataciones honorarios, entiendo yo que no corre el tema de las licencias. Sin embargo, acá no sé qué pasó, pero finalmente esta persona cobró su sueldo y finalmente el objetivo que tenía el PDTI de tener un profesional directamente no se llevó adelante, digamos, no se cumplió. Bueno, ese es un tema, respecto al tema de los profesionales. Quiero decir que fueron muy generosos acá. Ellos estudian la empatía, más que la empatía, una consideración importante. ¿A la persona? A la persona, uh-huh. Porque se le entendió de su enfermedad y todo. Pero repetidamente ya, obviamente, tienen toda la razón del mundo en reclamar. Y en esas cosas, ahí tú tienes que ser, de repente, puedes querer mucho a esa persona, pero si no puedes lograr lo que se necesita, el objetivo de ese proyecto, tú no puedes simplemente, lamentable por una persona, o por una familia a lo mejor, por dos personas, o por sus hijos, pero la gran cantidad de gente que atiende, son mucho más familias. Y ahí es donde hay que ser, de repente, un poco duro en tomar decisiones, y obviamente una persona que sufre de salud, no te va a cumplir en el proyecto tan importante y tan elevado por muchos campesinos, en este caso por Mapuche, en este caso del proyecto PDTI, y que tiene un valor agregado que nunca se había considerado, y por eso que nosotros pensamos que nuestro proyecto apunta bien, porque le están agregando la interculturalidad. Y eso nunca se había hecho, y creo que es fundamental, te fijas, colocar el tema espiritual. Y mira, coincidentemente, a medida que avanzando nos dimos cuenta de que nosotros no estábamos equivocados. Y en eso es lo que nosotros apostamos, ¿te fijas?